Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Hey! Pero bienvenidos a Carlaicos, ¿cómo estáis todos vosotros? Aquí arrancamos un nuevo sábado, así que nada, ajustaros a la silla, encended la centralita que comienza. Good Karma Radio Show. ¡Hey! Pero ¿cómo estás, mi querido Brix? Por fin nos hemos conectado y he vuelto al programa, pero ¿qué, a dónde andabas? ¿Qué haces, Zeta? ¿A dónde andas? ¿A dónde andas? Y en este momento como que no sé ni dónde estoy, creo que estoy en el Polo Norte porque ha sido un frío niño que se ha puesto el gusanito en modo oruga, porque el frío que se pone, pero que tengo las orejas congeladas, pero bueno, dispuestos a hacer un bonito programa con todos vosotros, que lo extrañaba, que no sé qué habéis estado diciendo de mí. Así que nada, venimos aquí a poner un poco de orden. La gente te extraña, Zeta, la gente te extraña siempre. Pero yo también extraño a mis queridos karmadictos. Y mientras no traigáis a la vieja, estamos todos felices y contentos. ¿Qué días de frío toda esta semana, esta ola polar? Bueno, acá en el estudio está lindo. No me hables del frío polar que hace aquí, porque realmente el día de ayer hizo menos 2 grados a la mañana, justo en el preciso momento en que el Zeta tenía que atravesar todo un patio para ir a orinar. Y dije, ¿pero qué hago? Prefiero mearme encima, que por lo menos voy a estar un pelín más calentito. Y no, tuve que salir con los menos 2 ahí, al baño, a tope, envuelto en una frazada. ¡Pero qué frío, por Dios! No, mucho, mucho. Hoy a la mañana se sintió mucho frío. Seguramente voy a empezar. Tengo un problema yo con los sabañones. Seguro que este año ya voy a comenzar. Que no me venga a dar consejos la abuela, porque ya me imagino lo que me va a decir. Esa típica frase que te dicen, échate tal cosa ahí que se va a ir. Para mí que te tendrás que estar meando las manos. Si no te meas las manos, se te cura todo. Te pones un pilín y meas todo y seguro que se te van los sabañones. Bueno, me voy que todavía no me invitaron al bloque, chau calmadito. Hasta luego. Pero que la nombras y se mete. La nombras y ahí está la vieja. Está más cerca a la escalera, me parece, Zeta. Y eso es peligroso. Si apantalla con el contrato ese, se lo voy a meter Doña a por la nariz. Le voy a hacer un cotonete y se lo voy a meter ahí. Se lo voy a ahí me parece que tuviste la culpa a vos, Zeta, porque ella dice que vos estabas medio alcoholizado ahí, no sé qué situación pasó. Que me mueve una botella con una mano y con la otra se abanica con el contrato. Pero que, señora, ese contrato, ¿sabes dónde se lo voy a meter? Pero bueno, niño, vamos a contar un poquito por dónde podéis comunicaros. Me ha salido ahí medio el gallo Claudio. Podéis empezar ya, right now, a enviar mensajillos al WhatsApp de la radio, que es 11-6400-7047. Me lo he aprendido todo. Aplausos, muy bien, Zeta. Excelente. Y el Brix le va a decir ahí todas las redes. Y por supuesto, nos pueden mandar mensajes también a través de la app, que supongo que ya todo el mundo la bajó, a través de esa interfaz súper fácil que la maneja hasta la señora que estuvo recién. Y a través de ese botón mágico, nos pueden mandar mensajes y todo lo que quieras. Por supuesto, y como siempre, podéis buscaros a Good Karma Radio Show en el YouTube, en el Facebook y en el Instagram. ¿Pero dónde la hemos cagado, Lilia? Que le cuente. En el Twitter, Zeta, en el Twitter. ¿Por qué? Porque le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos... Los putos amos, che. Eso. Y aprovechamos en este día invernal, aunque no estemos en invierno porque todavía no ha comenzado. Lo que se va a venir. Pero como se ha venido el invierno, dijo, llegué yo, corran todo, guarden la chomba y las chojotas, que he venido yo el invierno. Igualmente aguante el microclima de las sábanas, como decís vos. Sí, tal cual. Igual, yo soy, si bien digo que hace frío, soy en invierno, prefiero abrigarme, que se me va el frío, y no en verano, que me quito, me arranco la piel y el Zeta sigue con calor. Señorita Corin la debe estar pasando mal. Ay, señorita Corin se va a la otra punta con 75 frazadas abajo de toda una montaña de frazadas. Está señorita Corin. A veces no sé qué voy a encontrar. A veces como que me da miedo andar escarbando. Porque digo, ¿con qué me voy a encontrar ahí abajo? Con gente mínimo. Pero bueno, aprovechamos a mandaros un besaco a la señora Luis Miguel y a recordarle que en este programa no le vamos a pasar a Luis Miguel, menos hasta que no estrenéis la no sé cuánta temporada. Claro, pero si quiere venir al estudio, las puertas están abiertas. Vieja, claro que la vieja la ha desafiado ahí al hacer una especie ¿sabes de el, mirada, ¿sabes el vieja? Rating, ¿sabes el rating de audiencia que sería Z si la famosa señora de Luis Miguel se comunicaría con nosotros y tenemos una entrevista exclusiva con ella? Pero sabemos que sería ese mano a mano, la vieja más la señora Luis Miguel, pero sería épico. Ahí sí que me siento con el pochoclo y no me voy más. Bueno, ¿qué tenemos en el programilla de hoy? Hemos vuelto a poner al nuevo Pichi, porque mucho habéis pedido. Dijeron, Zeta, estuvimos esperando tu devolución. Hemos escuchado la del BRICS, pero queremos ahí que vayas punzante un poquito más. En realidad eso, claro, lo que quieren el quilombo. Claro, quieren el quilombo, pero niño me había dicho, el BRICS estuvo correcto, pero todo muy lindo, todo muy lindo. Queremos ahí al Z que lo pique un poco al Gessle, lo haga en Juliana, lo corte y lo tire arriba de la plancha, pero nada, bueno. Así que tenemos lo nuevo del Pichi Rockset. Bien. También tenemos lo nuevo de Rasmus. Que me encantó. Me ha encantado. Mira, niño, que el corte anterior, Jezabel, no me había gustado. Creo que, no sé si lo pasamos, pero lo que ha hecho ahora me ha gustado mucho. También es escrito por Desmond Child, junto con Lauri. Así que, no sé, tenemos un par de cosillas más, pero el BRICS también trae cosas muy interesantes. Sí, tenemos hoy un bloque especial con Mark Martel. ¿Lo conoces, Zeta? No sé, si es el de We Don't Talk Anymore, lo tuve todo el día en la cabeza, por tu culpa, niño, cuando he visto el spot hoy dije, pero con razón lo tenía ahí clavado. Pero hay que preguntarle al Currox, a Sabri, con todos los niños que he estado hoy, que le dije, no sé por qué, en la cabeza tengo We Don't Talk Anymore, y lo estuve cantando todo el día. Charlie no sé Puth, lo tenemos hoy. Bueno, a ese niño me lo habéis pegado y lo tuve en la cabeza desde que me levanté. Bueno, Mark Martel... Si no lo conocen, quédense, que vamos a tener algo muy bueno hoy y un poquito de data sobre él. ¿Vos lo conocés, Pulpo? ¿Mark Martel? No dice. Bueno, mejor hola, así Pulpaco. Es. Hola, Pulpaco, mejor así todo lo descubrimos aquí al aire. ¿Sabes qué tengo otra cosa, Zeta? Sacamos a Shakira de la escalera. Que nunca dijimos que está ahí, pero en realidad llevamos tres años. Me pareció que cuando armaba la playlist sonó la voz de Shakira. Sí. Shakira, que se está comiendo al Superman, porque el vídeo del meme del Superman mirando para todos lados lo he visto, pero cuántas cantidades de veces. Así que, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con el Piqué? Hay quizás un quilombo, pero ¿sabes que no la traigo por el quilombo? La traigo por la música hoy. Muy bien, así me gusta, porque a mí, sobre todo los primeros álbumes de Shakira, son los que más bueno, me habéis gustado. Por eso, porque después es como que se estuvo volcando quizás un poquito al reggaetón. Hoy les traigo una super colaboración, no es nueva, pero para recordar justamente eso que estás mencionando, una colaboración con Rihanna que es excelente. Exactamente, cuando yo vi el Unplugged de Shakira, me quedé ahí como dije, pero qué bozarrón que tiene esta niña, si bien me gustaba hasta esos álbumes. Después del Unplugged la adoré. Después se ha puesto a hacer esta música de mierda que hace. ¿Ves? Eso es lo que la gente extraña, Zeta. Claro, yo quiero que cante, no que haga au, au, au, y haga todas esas mierdas que hace, claro. Que despliegue su caudal vocal, pero bueno. Está bien que Shakira fue alguien de los artistas que se ha sabido aciornar siempre sí. A todo, al igual que el Ricky Martin. Sí, pero escuchamos a un lugo. No sé hasta qué extremo. De hecho, hoy, aparte de la colaboración que les traigo junto a Rihanna, ella realizó un trabajo que volvió de alguna manera un poco a sus raíces poperas. Por eso fue en realidad que la traje. Y aparte me gustó porque dije, la vamos a traer por un tema musical y no por el quilombo. Y eso me gustó más. Muy bien, pero la gente obviamente va a relacionar Shakira, quilombo, Piqué, Superman y que para mí que la Shakira va a ser como la kriptonita del Superman. Ahí como que lo ve y lo derrite. La espinaca de Popeye. Claro, la espinaca del Popeye, pero bueno, esta se la va a comer más al estilo Brutus. Y esa le va a decir, quiero ser tu loba. Ahora, porque la creo que el loba, sí, se lo había hecho para el Piqué o para, no sé. Shakira, vamos a hacer una recomendación aquí para Shakira, que le deje de hacer canciones con cada una de las parejas que está, porque si no después ahí va amontonando temas, porque primero había sido para para el hijo de la Rúa, para el Antonito. Después le ha escrito al Piqué, ahora le va a tener que hacer una Superman, pero por Dios. Taylor Swift, acumular, una bro. Con cada Jonas Brothers. Claro, más o menos, más o menos. Pero bueno, voy a toser porque el Z está engripado, así que si escucháis una voz ahí media como ronquilla, es del Z, que no es que tiene moquillo, sino que se ha engripado por las benditas calefacciones. Salud. ¿Sí? De los colectivos. Pero hoy se te así escucha que... mejor. Por eso me escucha mejor. Lo que era ayer, el Brix me dijo, pero Z, vamos encargando la corona. Y le dije, no, niño, cálmate, cálmate un poco. Todavía corona no quiere. Todavía no, que tenés que dar la devolución del pichi. Y Z un día abandonaba el programa. No, queremos llevar tranquilidad a todos nuestros carmadictos. Que no es que el Z esté muriendo, que esté agonizando. Nada más que ha pisado ahí un pelín de resfrío. Ha dormido con la colita al aire, la pancita al aire y bueno, se ha enfermado. Ve hacia la luz, hijo mío. Pero bueno, vamos a arrancar con el Pichi Rockset y aquí viene lo que muchos estáis pidiendo y estáis esperando. Lo vamos a ir haciendo un poco con el Brix. No escuché que devolvió el Brix, pero aquí viene el Z con todo su arsenal. Bueno, vamos un pelín a poner un poco en contexto qué es lo que ha sucedido con el Per Gessle. Para todos los karmadictos que no sabéis, ahora Per Gessle, según la vende Warner Music, Suecia, obviamente, porque Argentina ahí lo ha ignorado como quien ignora, sí, más o menos. Per Gessle ahora se llama PG, el PG de Roxette, Pichi Roxette, sí. Aquí lo vamos a llamar cariñosamente como el Pichi. El Pichi. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis estrenado? Sí, habéis estrenado nuevo single el viernes pasado que se llama The Loneliest Girl in the World, la chica más sola del mundo. A ver, ¿qué puedo deciros? Yo le doy al single un 3 de 5. Voy a ser ahí bien, justo, me parece un buen single, un buen tema. Un 3 de 5. Yo le doy un 4. No, yo le doy un 3 y voy a dar mis motivos. Primero voy a dar los buenos y luego me voy a meter de lleno así a por qué le doy un 3. A ver, vamos por parte. El single para mí es un 3 de 5. Sí, está bien, está correcto. La típica canción Childish de Gessle, esa típica canción muy Gessle, tontorra. Que se te pega. Claro, que usted dice, pero qué canción más tonta, señor. Tenemos todos arriba de 45. Hágame un poco más, hay una composición más madura, más contemporánea. Estuvo, pero no, estuvo por ahí, típica... estuvo por ahí flojo el tema de que robara un poquito con Opportunity Knocks, ¿no te parece? Sí, a esta altura ya como que lo asocio más al The Loneliest Girl que al Opportunity Knocks. Uh-huh. Está como que el guiñito Opportunity Knocks como que ya se me ha desaparecido porque la verdad que he escuchado bastante el single. Sí, yo también. Ya lo asocio más a The Loneliest Girl. ¿Pero por qué le doy 3 de 5? A ver, vuelvo a lo mismo. Es el típico tema Gessle que se te queda metido en la cabeza, que después estás todo el día como We Don't Talk Anymore, pero bueno, con el del Per Gessle. Y en eso Gessle es realmente único, en eso hay que sacarle el sombrero. Sí, sí, sí. Como de una canción tonta, te puedes hacer que se te quede en la cabeza por años. ¿Pero por qué le doy un 3 de 5 y guarda atento al piojo y atento al huevo frito? Al vídeo, que ha tenido un poco más de producción, le doy 4 de 5. Tiene buenos porque guiños. Porque hay una inversión, hay un guiño rochetero, el Gessle está movedizo, hay una producción. Hay producción que, a la que no estamos acostumbrados y un par de guiños que ahí es como un corazoncito especial. Exactamente, lo habéis hecho con el Fredrik Etoal, que es un fotógrafo que me gusta. Pero me gusta hasta acá, señor Gessle. No me haga de acá al 2028, siga con Fredrik Etoal, porque nos aburrimos todos. Claro. O sea, hasta que ha venido bien. Roxette ya ha tenido su sesión de fotos 2012 con Fredrik. La ha tenido Mary Fredrickson para su álbum Nu. Y la ha tenido Gillene Tider para su álbum de Dogs Actenka por Frengen. Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho un vídeo. Ha quedado bonito, pero a cambiar de director para lo que venga de aquí en adelante. Sí, ¿viste el tema de las palmaditas? Me encantó y también me gusta mucho la referencia de que el Gessle está leyendo el tourbook del 95 de Roxette. Me ha parecido genial. Hubiese elegido algo más quizás de la actualidad de Roxette, pero bueno, era lo que el Gessle tenía a mano, lo que la gente ubica, dijo, vamos a meter ahí el tourbook que me ha sobrado de aquella época y lo metemos en el vídeo. Bien. ¿Por qué le doy 3 de 5? A ver, cuando el Gessle nos ha vendido este nuevo álbum, este nuevo proyecto de Peach y Roxette, que dijo, voy a hacer una mixtura entre Joe Ride y Luke Sharp. Ok, todavía nos estamos preguntando a dónde bendito coños está la mixtura entre Joe Ride y Luke Sharp. Quizás porque sea este parte single, del álbum, eso otro, y este es un gran hardcomer. Pero a esto voy, si tú vendes con bombos y platillos que vas a hacer una mixtura, como primer muestra tiene que mostrar lo que el álbum vaya a realmente a después plantear sobre la mesa, y no lo ha hecho. Entonces ahí me quedo mucho a mitad de camino y digo, ¿dónde está la mixtura? Porque para mí este es un tema de mediados de los 2000, ni siquiera me suena a 2022, para ser sincero, para mí es muy mediados de los 2000. Sí, muy... Piece of Cake suena mucho más actual. Exactamente, siendo que son los mismos productores y mixeros, el Ronnie Lati, que es el mismo que mixió Let Your Heart Dance With Me y Piece of Cake, ha hecho la versión de The Lonely Girl in the World. Entonces ahí como que me quedo un poco a mitad de camino, y lo que más ruido me hace en Iñacos es que dijo, vamos a volver con el Peach y Roxette, con toda la banda que ha quedado de Roxette, los originales, como Jonas Isaacson. Ok, si habéis traído a Jonas Isaacson, ¿por qué no participa en este single, señor? O sea, me vende a Jonas Isaacson a una mixtura entre Jorah y Luke Sharp para que se quede todo a mitad de camino. ¿Que dónde está Vicky? Claro, pero Jonas Isaacson aquí no ha llevado ni mates, porque no aparece ni en los créditos. Entonces, como muestra del álbum, me parece flojo. Si bien está todo acorde, es un tema que ahí está bien, correcto. Vamos a ver con qué nos sale en el cuerpo, claro, del álbum. Pero vuelvo a lo mismo, como muestra, es una mala elección, porque me queda todo a mitad de camino. No me está mostrando nada. No hubiese vendido 3 meses atrás todo con bombas y platillos. Hubiese lanzado este single sin ningún aspamiento, y cuando llegaba el mes de septiembre, ahí sí decía pim, pim, pim, pim, pim. Para mí hasta ahora se ha quedado a mitad de camino, y para Spotify ni siquiera ha arrancado, porque la verdad que las escuchas en Spotify para una realización internacional son bajas. Lo va boxeando Galantis. Hoy estaba en 70.000, siendo que el vídeo tiene el doble, creo que va por 160.000 views. Pero bueno, a Gessle poco le importa lo que nosotros digamos, él va a seguir haciendo música, eso se celebra. Eso me encanta, que lo tengamos con vida y haciendo cosas, me parece una genialidad. Con respecto al álbum, quiero decir algunas cosas que me habéis parecido un pelín interesantes. Voy a tomar un pelín de agua porque tengo eso. Bien, bien, Zeta. Dale, que te necesitamos acá. Sí, ahí estamos. Así que lo que me ha parecido hiper interesante del álbum es que dijo que todo el álbum entero no va a estar basado en las voces de Dea y de Elena, simplemente que va a estar basado en su propia voz, y eso sí me ha gustado mucho de este single. Bien, que es un 98% cantado por Gessle. Y lo interesante es que dijo que la voz de Dea y Elena van a estar como mixeadas, que al mezclar ambas voces surge como una tercera voz. Okay. Y eso me parece sumamente interesante. Sí. Lo hizo una referencia con respecto a lo que sucedía con Ava. Cuando cantaba Frida y Agnetha, quedaba como una tercera voz, y que era lo que hacía interesante a cuando cantaba con los otros dos niños. Y eso me pareció sumamente interesante, porque de hecho la voz de Elena en el single de The Loneliest Girl no me molesta, porque su tono irritante no corta, no, claro, rompe la estructura, claro, del tema. Está muy allá lo monomine, y eso me parece fascinante. Yo así le sumé, ojalá, un punto al tema por eso mismo, es lo que yo comentaba el otro día. O sea, está en una medida justa que no molesta, digamos. Ojalá el álbum conserve esa misma línea. Y otra cosa que ha dicho el Gessle, que no solamente Dea y Elena van a participar, sino que el álbum va a estar cantado por otras voces femeninas. ¿Quiénes son? Lo sabremos en septiembre, porque hasta ahora nada se ha filtrado, y eso me parece, sí, súper interesante, porque aporta otro matiz. Claro, va a ser el doble festejo escuchar eso, y junto con nuestro aniversario, Zeta. Exactamente, que dijo que lo va a sacar para nuestro aniversario. Y otra cosa, voy a hacer aquí una salvedad, el single de The Loneliest Girl viene con un Lado B, Sunflower, totalmente olvidable, se escucha una vez y otra cosa mariposa, pero nada, estáis ahí, lo tenéis colgado en Spotify, también está dictado en 7 singles, quizás tengamos uno para sortear, cuando llegue haremos el sorteo, porque no vamos a poner ahora el sorteo en marcha, si después Aduana decide quedarse con el de Lolis, claro, ahí y escucharlo. Así que díganos que les encanta el tema. Eso, así que, sin más preámbulos, vamos luego de esta devolución a escuchar al señor Pichi haciendo The Loneliest Girl in the World. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Find my comb. My jeans are smelling. artistas favoritos, favoritos y toda la data. Destacado. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. I'm a world. I turn it inside out. Yeah. Al comienzo les decía que no se lo pierdan. Freddie Mercury, lo que está sonando. No, no, no. Mark Martel. Creo que es. ¡Oh, Martel! ¡Es de Martel! una o la voz más parecida a la de Freddy. Es impresionante. Yo recuerdo una presentación de él en la que está Celine Dion. Y Celine Dion queda parapléjica mirándolo, se le caen las lágrimas, mira para todos lados como que no entiende y no comprende cómo este hombre puede estar cantando de esa manera. Este canadiense originalmente era cantante de rock cristiano. En 2001 resultó ganador de la convocatoria que había lanzado Roger Taylor. Esto había sido para Queen Extravaganza. Esto había sido originalmente un tour que se había pensado para 6 meses. Y, claro, vieron el potencial de este pibe y se extendió por, ¿cuánto? 1 o 2 meses más, 1 año, no, 5 años estuvieron con... ¡Pero qué manera de robar! ¡Qué manera de robar! 5 años, iba a ser 6 meses. Y otra perlita, creo que la más importante, fue la participación en la película de Rhapsody Bohemian. El mismo director, Graham Kim, comentaba en la revista Rolling Stone lo genial que fue su aporte para las voces cantadas, que muchos este dato lo saben y muchos por ahí no. Las voces cantadas de la película son de este muchacho. Así que nada, para mí es genial, espectacular. Les aconsejo que busquen en YouTube videos de él. Es muy bueno lo que hace. Y a su vez, ya que habéis traído un poco al Queen, escuché la noticia de que en el mes de septiembre, octubre, vais a salir nuevas versiones de Freddie Mercury, que habéis encontrado ahí algunas pistas que el Freddie habéis dejado grabado. La están remasterizando, la están mixeando con música nueva a cargo de Roger y Brian May, y vais a estar saliendo, creo que si no es finales de septiembre, es principio de octubre. Así que qué bueno para los fanáticos de Queen escuchar tantos años después, posterior a su muerte, nuevas grabaciones que seguramente lo habéis escuchado. Excelente, antes. Excelente. Hiper interesante. Ojalá algún día se abra una caja con material de Marie y que el Gessler, cuando se deje de robar con el Pichi y el invento este que habéis hecho, se ponga ahí a hacer cosas en serio. Excelente, excelente. Excelente presentación que vamos a escuchar ahora está presentada nada más y nada menos que por Maylin Frías Estudio, Máster Internacional en Belleza para Uñas, con los mejores cursos. Búscala en Instagram como Maylin Frías Estudios y te quedan las manos como Z. ¿Te fuiste a hacer los diseños? No, todavía no. El que se hizo las manos en lo de Maylin es el Gessle, que en el vídeo ese aparece en un momento de la manicua. ¿Sí? Para mí ha pasado por lo de Maylin. Él dijo, si los niños de Good Karma tenéis a Maylin, quiero las uñas de Maylin. Excelente. Así que bueno, también está auspiciado todo este bloque por Maylin Frías. Pulpo, cuando quieras. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy and I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low.

Este es el lugar, Good Karma Radio Show. You are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They've got the look. Que empezarán esas guitarras. Por como Dios. Me mola, como me gusta me esto. Me encanta. Y lo que es este tema en vivo es el, como el caballito de batalla, es como el de look de Roxette. Espero ahí que aparezca Lauri, sobre todo al final cuando hace. Es excelente. No, no, lo que es de Rasbo en vivo, tenéis una potencia. Sí he notado como un pelín en la voz de Lauri en vivo, como que la voz se ha deteriorado un pelín. A mí, a señorita Corinne, no piensa igual, pero para mí nunca ha sido un gran cantante. O sea, si bien tiene una voz particular Lauri, nunca ha sido, wow, qué gran cantante. Pero sí he notado, con el paso del tiempo, hay como un dejillo, ahí como hay una perdidilla, pero igual lo sigue haciendo. Igualmente, la energía que le pone en vivo es impresionante. Este tema nuevo que Z está por presentarnos ahora es el tema... Sí, por supuesto, ¿me escucháis? Ahí está, sí. Se parece, es que se había cortado, ha quedado como recalculando. Aquí en el pueblo hay muy mala señal, así que aprovecho a mandar un besaco a mi querida Sabri, el Currox, la Michu, que hoy el Currox me ha hecho una carrera de obstáculos maravillosa por una cuadra que la verdad que... ha sido de pelos. También a mi querida Luisina, a Richard, a Gaby, a Claudia, a los Messi. Saludos para todos ellos. Sí, aprovecho a mandaros un besaco enorme. Bueno, estábamos hablando un pelín de Rasmus, sí. Que obviamente lo seguís haciendo muy bien. Y como dice el Brix, Lauri tiene algo en cuanto energético en vivo que sí. Es admirable. Es un niño ñomo porque para mí es muy bajito. Yo soy bajito también, pero... Y la mirada, la ahí, mirada. ¿Sí? Sale algo, pero tiene una energía ese niño que yo no sé cómo hace. De Rasmus está en tour, estáis haciendo todo un tour por Alemania en este momento, así que si andáis por ahí, cualquiera de vosotros que andáis por Alemania, y creo que ahora se iban para el lado de... Bueno, me acuerdo el país que es, no está pegado, lo podéis disfrutar de Rasmus en vivo. Bueno, el día de ayer habéis lanzado un nuevo single que se llama Rise, como levantarse, así, rise up. Que me encantó. Me ha gustado muchísimo porque trae esta cosa de las guitarras 100% de Rasmus. Claro. También está escrito con Desmond Child, al igual que el single anterior, Jezabel. ¿Qué ibas a decir, Brix? Desmond Child, ¿le trae recuerdos, Z? Sí, con el You Don't Understand Me, pero bueno. lo habéis hecho esta vez con... de Rasmus, no sé por qué buscáis a esta gente que no mete un hit desde el 95, pero bueno, no importa, se ve que es algo muy escandinavo. Sí, pero está muy bien trabajado y si estás diciendo eso, mirá, de alguna manera el tema tiene como reminiscencias a la primera época de Rasmus, ¿no? ¿No crees? Exactamente, sí, por eso me ha gustado mucho este single, no el anterior, Jezabel, había algo que... era más Desmond Childesco, yo realmente no notaba tanto a The Rasmus en Jezabel, bueno, el single anterior. Jezabel sí, fue el tema con el que habían participado por Eurovisión. Siguen participando, bueno, participaron, ganaron, van a tener que ir ahora a la gran competencia, no sé cuándo se realiza. Ahí iba a decir algo yo con respecto a Eurovisión. No sé hasta qué punto está bien que una banda... Ahí te estamos perdiendo de nuevo, Z. Formada y consolidada. A ver si reconectamos con el pueblo. Parece que te estamos perdiendo. Estamos hablando de Jezabel, el single con el que de Rasmus está participando en Eurovisión. Y también estamos hablando del estreno Rise. Bueno, se ve que para los finlandeses hay vuelto, volví, pero la puta madre. Pero voy a putear un poco. A ver. ¿Qué es esto? No sé dónde se cortó, pero no importa. No sé en qué parte se ha cortado. Decía que para mí no está bueno que una banda ya consolidada represente a Finlandia. ¿Vos sabés que me llamó la atención? ¿Sí habéis considerado? Me llamó la atención lo mismo que estás mencionando. Sí. Claro, porque es como que se presente Suecia representada por Roxette, claro. Es una banda que tiene miles de seguidores, sí. O sea, le quita un poco de competencia al resto que presenta un artista que realmente no lo conoce nadie. Se sabe que al momento de la competencia, cuando una banda como The Rasmus, que tiene seguidores internacionalmente por todas partes del mundo, sí. Y van a votar a The Rasmus, claro. Entonces, no sé hasta qué punto, pero bueno, se ve que no es impedimento para que participéis, porque así lo habéis hecho y habéis ganado, eso es lo peor. Bueno. Lo peor y lo mejor. Así ¿sí? que bueno, veremos en la competencia final de Eurovisión. Certamen que nosotros aquí no tenemos ninguno parecido, creo que algo parecido Viña sería del Mar. Viña del Mar. Sí. Pero bueno, Europa siempre le ha dado mucha importancia a la música y tiene siempre esta clase de eventos que a mí me parecen majestuosos. Igual hay algo que todo el mundo dice que va a ganar Ucrania por una cuestión de afinidad de todo lo que estáis pasando con Ucrania. Ya como que está un voto cantado de que esta vez Eurovisión lo gana Ucrania. Sería como un mimo, ¿no? Sí, sería un mimo, pobre gente, con todo lo que estáis pasando, bueno, que le den el Eurovisión a Ucrania. Así que nada, vamos a dejarnos de parlotear antes que se me corte la llamada y vamos a ir con The Rasmus haciendo Rise. When the days grow cold in this dead gray town, all the doors stay closed, silence breaks the sound of your heartbeat. You're just 19, feeling old. Rise up! Church bells start to ring, no one comes to sing, and the choir holding flowers, no one brings. Rise up! There's a place I know where us misfits go in the candlelight at night. Black roses grow through the darkness on our journey to the Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Yeah.

light switch sonando. Voy a hacer uso de mi contrato, pero para eso lo tengo acá. Hola, calmaditos, ¿cómo están? Hola, abuela, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, esperando que esta mierda de porquería de conexión no se corte. ¿Usted también anda lejos? Estamos todos lejos, se también ha traído a pasear. Bueno, en realidad me pago un viaje porque acá en el contrato dice que Guaidoncha me tiene que pagar a donde yo quiera ir. Uy, uy, voy a tener que hablar con Zeta, que no ande tomando por ahí, porque si se descuida de nuevo y usted le encaja un contrato nuevo, después nos rebota a nosotros, abuela. En cualquier momento, estoy viendo acá con mis abogados, que a ellos también le hemos pagado el viaje, para ver si lo podemos modificar. Hay que hacer algunas correcciones del contrato. Porque yo quiero un unipersonal dos veces al año para hacer un programa de 4 horas. ¿De 4 horas? No 5 minutos de bloque, 4 horas. No, de 4 horas sin tanda, sin publicidad, para que yo me pueda expresar. Va a ser como una especie del de Mirta, pero lo voy a conducir yo y voy a invitar a la gente al estudio a que venga a comer con los tuppers con todo. Esa es una idea que tengo. El típico programa bus de los 70s. Claro, el típico programa bus con los porotos, con los tuppers llenos de porotos. Ahora que viene el frío, nos juntamos todos ahí en el estudio y comemos. Bueno, contanos de tu segmento. Si después vamos a ver si te damos algo de las porotas. Estamos, abuela, escuchando a Charlie Puth. No sé si lo conocerá usted. Usted igual conoce bastante música de tendencias. Y acá no me he quedado, tras tantos años viviendo en la escalera, me aprendí todas las que vos pasas. Y además el Z desde esta mañana, los coches que dijo que está cantando We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore. Es la única mierda que se aprendió, ese pelotudo, porque se podría haber aprendido otra parte. Y vamos a putearlo al aire, ahora aprovechar que se fue al baño, le podemos decir cualquier cosa, total no escucha nada. Charlie Puth, ¿sabe, abuela, que es un artista muy completo? Hace, a ver... Vos recién le dijiste al pueblo y eso no se pasa porque él está manejando los controles y te puede dar un shock eléctrico en los auriculares. Sí, sabe abuela que este chico había sacado su último trabajo en 2018 que fue todo un éxito de ahí para atrás y en 2019 sacó un EP con el que no funcionó, él obviamente que se dio cuenta, dijo, la gente no está reaccionando a la música que estoy haciendo, estuvo bastante mal y este año con esta canción que está sonando como cortina fue y se convirtió en el lanzamiento más exitoso de Charlie, de su carrera, desde... Claro, se dio cuenta que con el EP fue como el culo, y sí. Dijo, mejor me pongo a pensar a ver qué tengo que hacer. Sí, pero incluso lo dijo en un comunicado, es raro que un artista reconozca eso públicamente, y este tema no, llegó... esos son buenos artistas los que reconocen los errores, porque si no siguen haciendo la misma boludez, dentro de otro año se pone pico. Claro, claro, y Charlie lo que tiene es que, aparte él es músico, es artista, es productor, y muy bueno, el single este que estamos escuchando llegó al puesto número 1 de iTunes. También su lanzamiento se convirtió en poco más de un mes en el track, en un track que acumuló más de 113 millones de reproducciones en todo el mundo. A la mierda, este debería pasarle un poco al Gessle, que también es, vamos a decir lo que el Zeta no lo dijo. El tema del Only As Girl llegó al puesto número 1 en el iTunes de Suecia. Bueno, bien, bien, bien ahí. La gente ni se enteró que él sacó un single. Recién él sacó un single, le fue bárbaro. Recién Santiago del Moro había dicho esa frase, claro, inolvidable. Allá por el año 97, ¿no, abuela? ¿Será? Claro, en el con el de Huel Acorde, él dijo sacó un álbum. Le fue bárbaro. Recién hablábamos de la faceta productora de Charlie. Y usted sabe, abuela, que el año pasado hay un mimado nuevo en el mundo de la música que se llama The Kid Laroi y se fusionó junto con Justin Bieber. Juntos hicieron un tema que fue Dinamita. ¿Sabe quién fue el productor? Charlie Puth. Se debe estar llenando los bolsillos de plata gracias a ese single que fue incluso en la historia uno de los singles que más tiempo estuvo posicionado como puesto número 1. Esto fue del 2021. Así que bueno. Pero por eso, a veces a los artistas estos nuevos, cuando sacan un EP que le va como el culo, como el Charlie Puth, no les importa porque son productores, claro, de otros grandes hits. que la gente ni sabe. ¿Y ellos qué les importa? Están en su casa y se abanican con los dólares porque total la plata les llueve de arriba. Porque la verdad que todos estos chicos están siempre detrás de todos los hits del espectáculo que la gente no tiene ni idea. Sí, sí. Pero como viste que a nadie le importa mirar los créditos en el Spotify a ver quién lo produjo, quién lo otro. La gente escucha y le chupan huevo quién lo hizo, quién no lo hizo. Pero para el productor, que siempre es el que más se lleva la plata, porque te pensás que el Clarence Overman sigue siendo el productor hasta ahora de Rockstar. Claro. Porque le chupan huevo la mierda que haga el Inglés. Total, él se llena de dinero, sigue comprando hectáreas ahí en Suecia. A ver, sabe que lo que vamos a escuchar ahora se lo vamos a dedicar a Zeta, que estuvo todo el día cantando We Don't Talk Anymore. Sí, sí, que ahora seguro va a volver del baño y se va a quejar de que hace frío. Vamos con un clásico que lo canta junto a Selena Gómez. Está presentado por la Escuela de Manejo César Te Enseña. Abuela, ¿usted sabe manejar? No, pero si César me quiere enseñar algo, siempre estoy dispuesto. Ok, lo puede buscar en Facebook o en Instagram. 22 años de trayectoria como instructor profesional, abuela. Así que ya sabes, no si me quiere... hagas la pausa siempre 22, porque a mí se me sube en agua el cohete. César te enseña y te hace una pausa. 22 años de experiencia, te dice después. Y a mí como que no sé si me emociono o qué otra cosa que me pasa. Lo buscas en Facebook e Instagram como César te enseña. Oh, Escuchanos por www.fmradiobox.com. Where did she go? Where did she go from here? The last time I saw her, she made all the clouds disappear. She said with a smile, yeah, the weather's alright. She left. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Correr un pelín, como me gusta esta niña que estamos escuchando, se llama Molly Sandén. Brix, ¿estáis en el otro lado? Sí, aquí estaba hipnotizado. Que me había quedado hablando solo, casi me daba un cartón. Estaba también hipnotizado escuchándola, sí, muy linda voz. Dije, una de dos, o del otro lado aparece la vieja, que no me puedo mover dos segundos, que voy al baño, y esta señora aparece. No, realmente no sé dónde la tengo, esta Molly Sandén, sé que la sigo. No recuerdo si habíamos pasado algo de esta niña en el programa. No me suena. Pero, no sé, me ha gustado mucho lo que habéis presentado. Ayer, los viernes, suelo 12 de la noche a ponerme y a escuchar todo lo que habéis salido nuevo. Sí. Y le voy dando así un play a todo. Y dije, sí, la voy a poner en mi carpeta de lo que voy poniendo como para en algún momento pasar. Y después, cuando empezamos a armar el programa, dije, ah, cierto que tenía esto, lo volví a escuchar y dije, sí, ala, lo tenemos que pasar al aire. Así que, sí, no, no tengo mucho para decir porque realmente, como me encuentro de unas semis vacaciones, no he podido buscar mucha información. Además, todos los carmaditos sabéis de que el Z nunca busca información. Al que le gusta, lo googlea ahí en Spotify. No, no, no lo googlea en Spotify, lo busca en Spotify y pim, pam, pum, y nada, a escucharos. Pero sí, quiero volver a... me olvidé de algunos mensajes, de algunos... ¡ay, ya, por Dios! Saludos. De algunos saludillos. Sí, quiero mandar un besaco enorme al doctor Sergio Aracaki, obviamente a María Madeus, su mamá Moni y Maxi, los tres juntitos ahí, como siempre, hacemos un buquet de Maxi, Moni y María Madeus, que, oh, casualidad, lo hemos dicho, 3 M's, así que 3M lo vamos a bautizar al buquet, 3M, así, como las 3 M's. Y también quiero mandar un besaco a Roxana, a su mamá Marisa, perdón, a su mamá Susana, a su hermana Marisa, y a su tía Mari, que siempre nos escucha, y que Roxana está próxima ya a cumplir añicos el día lunes, así que nada, la voy a estar visitando y dando un fuerte abrazo. Va a ser un abrazo a la distancia también. También nos mandó mensaje Aldo y Susana de Rosario, saludos para ellos, Nélida y Facundo, María Laura Crow, saludos para ellos. Sí. Saludillos para todos esos y para los que sabéis comunicados en el último especial que hicimos de Mari, que había mucha gente, sí, y que no recuerdo si en algún momento al aire saludamos a Danilo de Chile, que estuvimos hablando bastante con él, y nada, bueno, saludos a todos los que nos escuchas, a Ted, obviamente, para Ted, que siempre nos escucha. Qué grande. Y quiero mandar un fuerte abrazo al doctor al doctor Sergio, al doctor Marcelo Giroma, pero uno especial al doctor Jorge, que siempre nos escucha y que, bueno, está atravesando ahí un problemilla de salud. Todo el buen karma de acá va para él. Sí, vais a estar siendo operado en estos días, así que nada, desde aquí, Doc, todo va a salir, pero va a salir de puta madre. Así que la próxima nos vamos a juntar en ese bonito lugar al que nos llevó, el que lo vuelvo a recomendar, Montevelo, se llama, es en una de las colinas de Carlos Paz, es un mirador, un resto mirador, es sinceramente, la vista vale cualquier cosa de lo que cobráis allá adentro, no es un lugar caro tampoco, pero no, es precioso, así que nada, Doc, todo va a estar de puta madre y nos vamos a volver a juntar, y vamos a descorchar una botella de buen vino para reírnos un poco de todo esto. Así que nada, enviados mis saludos, nuestros saludos a todos nuestros carmadictos. Vamos a ir con Molly Sanden haciendo algo que se llama Viet y Vincent, que es algo así como somos la abundancia, somos la ganancia, somos los que cosechamos. Así que vamos con Molly Sanden. Ur asfalt och förtjänar sin allt för stora skor. Hur man skriker högt när världen är annan. Det har alltid brunnit i vårt blod. För vi har gråtit våra 10 000 tårar. Sprungit våra 10 000 mil. Det tog oss 10 000 timmar att förstå allt. Så vi hade det bättre att gå i bil. Det är där. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. ¿Escuchaste esto, Zeta? Escuché. Viste, este nuevo single lo sacó Shakira y la trajimos por esto en realidad. Creo que Shakira no suena en nuestro programa desde el primer año, creo que quizás... Desde que hacíamos las trivias y cuando ganaba un artista lo poníamos allá. Tal cual. Y después es como que Shakira fue tomando una ruta más cercana quizás al reggaetón, que bueno... a mí no me simpatiza mucho ese costado. A mí tampoco. Es como que desvirtúa un poco la esencia con la que comenzó, ¿no? ¿No te parece? Sí, igual, guarda, no veo mal que los artistas se ayornen a lo que vende al día de hoy, sí. Pero no repetirlo una y otra vez, porque tiene un caudal vocal importante, sí. Shakira, como para hacer preciosas baladas o letras con mucho contenido. Y entonces me parece que no tiene que perder eso, que es el tema de la melodía, de la parte vocal, porque si no son todos arriba de ruiditos, claro, y es una porquería. Bueno, pero bueno, es Shakira. A mí me pareció muy interesante esto que estamos escuchando, que vuelva a cantar en inglés, que vuelva a tener reminiscencias, obviamente, de un pop más contemporáneo que suena en la actualidad y desde hace un par de años, pero son unas raíces creo que más valorables. No sé si seguirá por este rumbo o quizás solamente fue una perla perdida por ahí. Ojalá vuelva esto y que sea lo que le dé de comer. Porque la verdad que ha incursionado con cuanto artista y cuanto género se le ha cruzado. Así que espero que vuelva a lo que a mí siempre me gustó de Shakira, que eran las letras y la melodía. Claro, claro. Después también me parecía valorable que sepan que la estamos trayendo por el tema de la música y no por el bolonqui con Piqué. Que todo el mundo que todos estuvieron hablando de ese tema, pero bueno, me pareció muy interesante este single que estamos escuchando y digo, ¿con qué puedo acompañar esto? Empecé a buscar y encontré algo muy interesante que había realizado junto a Rihanna en 2014. En ese momento ella hacía poquito que había dado a luz y nada, tuvo una colaboración con Rihanna que estuvo muy buena. Como decía, esto fue en 2014. El tema también, obviamente, en inglés. Can't Remember to Forget, algo así como No Recuerdo. Can't Remember to Forget. No recuerdo cómo olvidarte, algo así. Claro, algo así. ¿A quién se lo habrá dedicado? En ese entonces, 2014, ¿estaría con Antonito? ¿Sería Z? No, Antonito lo dejó al tiempo que... No creo, todavía no. Antonito ya había pasado mejor vida. No, si estaría embarazada, ya estaba con Piqué, entonces, porque son 12 años que estuvieron. Sí. Los niños que tiene, creo que tiene dos, Shakira, ¿no? Son los dos de Piqué. Sí. Ah, sí, entonces estaba embarazada, era del Piqué que le ha hecho tremendo embarazo. Del Piquín. Del Piquín. Ahí está. Le ha dicho, mira este Piqué, a tomar por culo. Así que bueno, vamos con esta colaboración con Rihanna y escuchen, está buenísimo. Run on a kilter. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Qué bonito, lo que estamos escuchando en este segmento de Get the Look es el Víctor Kron, que como me gusta este niño, es sueco, como todos los suecos lo hacen bien. Está muy bueno. Y como estamos muy apurados, vamos a ir sin prisas y sin... No, con prisas o sin prisas, ¿cómo dice el dicho? Pero que me he trabado. Pues no importa, y sin prisas y sin pausas, vamos a ir con el tema que vamos a ir al aire, que se llama Lonely World, pero antes quiero deciros que este tema está presentado por Z Underwear, así que nada, ir a comprar unos calzoncillos. A cambiar los calzones. No, pillanillas, y nada, vamos con Víctor. A cambiar los calzones, diría la abuela. Vamos con Víctor Kron haciendo Lonely World. Solo aquí. Gica Flashback. Momento de clásicos, parece, ¿no, Zeta? Pero como me gusta, como me gusta. Es excelente, me encanta la escocesa Maggie Reilly, me encanta, me encanta. Mayormente fue más conocida junto al compositor. Este compositor sé que a vos te gusta, yo no lo tengo muy presente. Mucho, Mike Oldfield. Michael Oldfield es el de también de la música de Sobre Coco de Star Wars. Vos lo habías traído, creo que más de una oportunidad a él. Bueno, ella trabajó muchísimo con él, era una especie de musa para él en sus primeros álbumes. Como solista en la época de los 70, ella estuvo trabajando también sola, pero bueno, en los 80. Claro, de hecho, el tema que estamos escuchando, Moonlight Shadow, aparece como Michael Oldfield. Claro, tal cual. Después en el 92 recién sacó su primer álbum solista y ahí vamos a extraer una de las piezas que vamos a pasar ahora, que se llama Every Time We Touch. Así que vamos con el tema. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Una noche más que me paso sin dormir porque hay algo que más llama.

que es lo que más me gusta de él, que siempre da ahí en el clavo. Y nada, habéis estrenado el nuevo single, habéis hecho un cover que cuando me lo vi dije, ala, pero mira al soundtrack haciendo a Cristian Castro, porque la verdad que... Pero él trabajó con Cristian Castro, por eso debe venir ese tipo de raíces. Exactamente, exactamente, pero suena muy raro que un niño tan rockero y tan ahí, tan a tope con las guitarras. Y pero por eso mismo, ahí le puso el toque de las guitarras, el su impronta. Exactamente. Y lo habéis hecho con el César Huasca, que el niño que nosotros siempre pasamos, nuestro querido Ernest Prana, también creo que la mayoría de los últimos temas los habéis escrito con César Huasca, así que nada, es todo un combo, todos se conocéis con todos, así que nada, vamos a dejarlos con Soundtrack Son para los Amigos, como dice él cada vez que abre su canal, haciendo, se me ha ido el tema, No Podrás, de Cristian. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, o no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, o no. De una promesa vivir que ya no puedo seguir creyendo. Cada momento voy tropezando en desamor, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ah. Rayaron mucho el pulpo. Dios. Pero qué bonita versión y qué pena tener que ponernos a ver a la arriba, se ha volado un programa más. Yo quiero dedicársela especialmente a Jessica, que es un tema muy especial para ella. Sí, y yo quiero dedicársela en especial a la tía Griselda, que obviamente bien. La abuela ha pasado por aquí un pelín y no le habéis mandado ningún saludo. Esa es su vieja señora, así que no la invite más a comer tortas fritas. Y también mandar un besaco a Nelly Dampuero y a su niño Facundo, que dice que el soundtrack, cuando hizo la deconstrucción del tema de Cristian, especialmente del que escuchamos, sí. Dijo que le pareció que era muy metalero y que le sorprendió la voz de Cristian Castro y dijo, algún día voy a hacerme propio cover. Y bueno, aquí habéis dado el día de ayer el soundtrack, el tema de Cristian. Así que nada, dedicado bien. Especialmente para Nélida, que también lo sigue el sound, son para los amigos, como lo dice él. Pero bueno, se nos ha ido un programa más y quiero decir que el último tema que va a salir al aire, que es la preciosísima balada de True, antes de que nos despidamos, es presentada por la gente de Taime.estética, que nada, que hoy no los hemos nombrado porque, bueno, se ha traspapelado. Pero eso, sabéis que el próximo y último tema de este bonito programa es presentado por la gente de Taime.estética, basar y visitaros ahí en La Plata, que vais a salir bonitos. Yo sigo transportado, Zeta, con esto que está sonando. ¿Cuántos recuerdos con ese recital de Chile? ¿Cuántas emociones? Y cuántas cosas graciosas también. Me acuerdo a alguien aplaudiendo, diciendo que saquen a los colados. Ay, sí, por favor, pero esa señorita Corin, que por supuesto ya pretendía que todos los colados se fueran de la cola. Pero bueno, vamos a dejar todo eso para cuando algún día hagamos un especial de tour. Vamos a hacer un especial de tour donde los fanáticos llamáis y contaros cada uno sus experiencias de tour, que tenemos miles y son a montones. Recién acaba de sonar, bueno, en otro momento lo mencionamos, en el minuto 2:10:08 salía mi grito en este tema ahí. Muy bien por el Brix, que no lo habéis cortado y lo habéis dejado. Bravo por Roxette. Así que nada, vamos, hazlo tuyo, niño. Bueno, un programa más, un placer, como siempre, que estén del otro lado y agradecemos a nuestro equipo de trabajo, al excelente operador que tenemos, a nuestro pulpo. Gracias a mí. Por supuesto, y como todo, comandando todo ahí a bordo del Titanic, de este maravilloso y hermoso Titanic llamado Bots, que obviamente no tiene el mismo final porque este Titanic no naufraga, va ahí a tope, a llevándose a cuanta emisora se cruza, la señora Claudia Daporta. Excelente, en la asistencia de producción, la hermosa señorita Corin. Por supuesto, y hoy muy desaparecida, me ha abandonado aquí, que estoy casi congelado. Del otro lado, niños, mi querido liberado y... soundtrackeado, señor Brix. Por supuesto. ¿Junto a quién? A el gruñón, al señor de las estrellas del norte, Don Zeta. Por supuesto. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guadalupe Producciones. Excelente. Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos cada minuto de nuestras vidas. Abracemos a nuestra familia, sabiendo que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmadictos, buena vida, seis mejor personas, minuto a minuto, como ha dicho el Brix, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que el día anterior. Así que nada, buena vida final. Buenas noches, hasta pronto.